Fábula 141 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 141. El murciélago y el jilguero. Un jilguero encerrado en una jaula colgada en una ventana cantaba de noche. Oyó un murciélago desde lejos su voz y acercándosele le preguntó por qué cantaba solo de noche. No es sin razón, repuso, porque de día cantaba cuando me atraparon, pero desde entonces aprendí a ser prudente. Pues no es ahora cuando debía serlo, pues ya estás bien enjaulado, sino debió haber sido antes de que te capturaran, replicó el murciélago. La prudencia es para vivirla antes de caer en el error, no para después de la desgracia. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.